dos horas de arte accidental. Arte, arte. Muy bien, y ha llegado el momento, sí, de recibir aquí en el estudio a la licenciada Susana Suárez, que está llegando, no está llegando Marti, parece que no está llegando Susana. ¿Hay alguna comunicación? ¿Llamó algo? Bueno, ¿y quién es que está llegando? A ver. ¿Qué es Susana? ¿Qué? No. Hola, ¿qué? Permiso. Hola, ¿qué Hola, tal? ¿Qué tal? ¿Estaba buscando a Susana? No, pero es nosotros también estamos... ¿Vos Hola. ¿Quién sos? ¿Venís de parte de Susana? ¿Cómo? No, me llamo Carolita. Mirá, nosotros en este momento va la columna de Susana Suárez, que es nuestra licenciada, y... ¿Estamos en el aire? Sí. Aunque parezca que no estamos en el aire. Ah, perdón, no, yo estaba buscando a ella porque yo sabía que ella también tenía la columna. Y como no me atendió el teléfono y yo tenía sesión, la vine a buscar acá. Ah, ¿le pasó algo? ¿Qué pasa, Susana? Pero ¿cómo? ¿Vos la estabas llamando por teléfono? ¿Nosotros, Marti, estás pudiendo comunicarte con Susana? No, contestador directo. Sí, parece que contestador directo. Como no tenía sesión y no estaba, que vine para acá a ver si la encontraba en la radio. Ah, no, pero ¿vos tenías sesión en ella? ¿Ahora, en las 21 horas, con Susana? No, tenía antes. Pero como fui, toqué el timbre, no me atendió, me vine para acá porque necesito hablar con ella. Bueno, no te pongas mal. No. Mirá, no sé, yo la verdad que nosotros también estamos un poco preocupados por Susana. Ahora, bueno, Martina está intentando, sigue tratando de llamarla por teléfono y mandando mails a ver si nos contesta, pero sinceramente, Carolina, me dijiste. No, aparte, yo ya le había pagado la sesión. Yo le pago por anticipado. Ah, mira, y perdón que te pero, bueno, ya que estamos. Podemos indagar. Sí, ¿cómo te llamas? No, yo, Vero. Ah. Vero, ¿qué tal? Hola, ¿estás? Vero, ¿vos? ¿Qué tiene? Está comiendo. Ah, perdóname. Pablo, un gusto. Hola, querido, ¿qué sos? Gracias. Y perdón, pero... ¿Tenés novia? ¿Qué preguntas? Sí, sí, más o menos. Ah, qué lástima. Bueno. Bueno, así... No, lo que te queríamos preguntar un poco era ¿cuánto te está cobrando, Susana? Más o menos, para tener una idea. 180. Me hace un descuento, me dijo, que ella cobra más. ¿Por la sesión? Sí. ¿Y cuánto tiempo te atiende? ¿Cuánto dura la sesión? Y a veces 30 minutos y a veces 20. ¿30? 20. Porque dice que ella es de una escuela como que se habla poco. Mirá qué interesante, ¿eh, Susana? Los honorarios los que... ¿Los honorarios que maneja Susana? A mí me cuesta un montón pagarlo. No, tranquila, no te pongas mal. Simplemente, si querés... No, por eso yo vine a buscarla, porque ella me la cobró la sesión. Bueno, pero te va a atender. Y creí que vos quizás cuando termine la columna en la radio, claro, podía atenderme. Bueno, mirá, querés un poquito de agua. Toma un poquito de agua mientras, no sé, si querés... Nosotros... Tratamos de ubicarla. Sí, estamos haciendo lo posible. Mirá, Martina está con las dos líneas al mismo tiempo y no parece que no estamos teniendo éxito. Estamos un poco preocupados. ¿Y vos tenés que ir a hacer algo ahora cuando te pide el programa? Sí, me tengo que ir a festejar el cumpleaños de mi mamá, a la que le mando un saludo y toco. Puedes venir si querés a la noche. ¿Qué tocaste? El piano. En una banda. ¿Puedes venir? Vamos todos. Qué lindo, claro, tenés dedos re lindos. Sí, gracias. Bueno. ¿Y qué edad tenés vos, Carolina? Ya que estamos, te hacemos algunas preguntitas. Hace mucho que... 33. Ah, mira, pareces más joven. Sí. ¿Y hace mucho que te atendés con Susana? 5 años. ¿Y qué tal? ¿Lograste algún avance? ¿Cómo...? Un montón de avances. Un montón, por eso le pago, pero viste, últimamente está un poco distraída, ella no me atiende bien. Ajá. Estoy retrocediendo casilleros. Bueno, nosotros vamos a tratar de ayudarte desde acá. ¿Y, bueno, ¿y vos dónde es el show de esta noche? Es en Niceto. Me gustaría verte. Puedes venir con amigas, vení con amigas si querés, no hay ningún problema. Puedes venir. No tengo amigas. Puedes venir con amigos, entonces. O puedes venir, vas a conocer un montón de gente en la orquesta de Caloi y somos todos muy parecidos a vos. Te vas a sentir identificado. No, yo te quería conocer más a vos. No, yo no puedo. Mirá si mi me chica gustás. Se lleva. Bueno, no, bueno, ya se está desvirtuando esto. Sí, mira, caro, te puedo decir caro. Vamos a tratar, si querés, ahora charlamos un ratito para que vos no te vayas así tan angustiada. Podemos charlar un ratito ahora cuando terminamos y te invitamos. No, quédate tranquila, respira, toma un poquito de agua. Te invitamos a escuchar un tema que te musical. Una canción. ¿Cuál es nuestro musicólogo? Vos sos Paul, yo los escucho a veces y me gustan mucho las canciones que vos elegís. Bueno, entonces vamos a dedicarte especialmente esta de un músico que se llama Randy Newman. ¿Te parece tu apellido? Es parecido, sí, pero no tenemos nada que ver. Me gustaría porque fuera un tío o algo, ¿no? ¿Todo es tu tío? No. Es un cantautor. Sus letras suelen ser muy satíricas, muy mordaces, y eso le ha costado algunos problemas. Este disco que salió, por ejemplo, este disco que salió en 1977, tiene unos cuantos años, es un disco lleno de canciones que cuentan historias, y esta canción se llama Short People, que es como gente chiquita. Bajita, gente chiquita, sí. Y en el 78 se lo quisieron prohibir, lo declararon ilegal para pasarlo en la radio, porque no cazaron la ironía, ¿viste? Pero, ¿qué ironía era? Y bueno, después podemos escuchar el tema y después de escucharlo, en todo caso, charlar de las ironías de Randy Newman en esta canción que se llama Short People.